400 niños apropiados, miles de asesinados, presos políticos, exiliados y 30.000 detenidos desaparecidos. La resistencia y el pedido de verdad y justicia, llevados adelante por los organismos de derechos humanos, entre ellos las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, permiten romper la impunidad y poder juzgar y condenar hoy a los genocidas. Por la otra oreja. Visto que los números son tratados en grupos, se prohíbe la enseñanza de la matemática moderna en todos los centros de enseñanza de toda la provincia, por su carácter subversivo. Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en noviembre de 1978. Estamos aquí repudiando el golpe genocida del 24 de marzo de 1976. El golpe genocida que dio comienzo a la dictadura cívico-militar en la Argentina. Ahí vamos. El baile oficial Caramelo Santo. Justo hoy te quiero bailar. Justo hoy te quiero bailar. Y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La policía no baila, gobernador no baila, ni profesor no baila, ni cardenal no baila. Hoy nadie mira, yo quiero bailar. Hoy nadie mira, yo quiero bailar. Y no voy, y no voy. La policía no baila, gobernador no baila, ni profesor no baila, ni cardenal no baila. Escuchando desde la otra oreja. De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Teniente General Luciano Benjamín Menéndez. Y empezando este programa musicalmente, lo hacíamos con el baile oficial, ¿no? Caramelo Santo. Y como hubo muchos grupos que en los primeros años de la resistencia después del golpe, muy solidarios, actuaron muchas veces para muchos organismos de derechos humanos. Y saludamos, obviamente, a las madres de Plaza de Mayo. Nuestras madres valerosas, las abuelas de Plaza de Mayo, a los familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y sociales. Gran parte de ellos tuvieron mucho que ver en la resistencia. La agrupación Hijos,